El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos». Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por todo Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Estamos en esta Santa Misa donde pedimos por la liberación y sanación de cada uno de nosotros, de sanar de las enfermedades que el Señor crea que es conveniente, por eso hay que pedirlo, y también liberarnos de toda acechanza del maligno, del demonio, pero también de todo pecado, que nos libere del mundo y de la carne, la debilidad de nuestra carne y la atmósfera del mundo que nos permanentemente solicita para que vivamos materialmente del dinero, de las diversiones, de las cosas mundanas, para apartarnos del objetivo número uno que tenemos en esta tierra, que es alcanzar la vida eterna. Cuatro cosas fundamentalmente pedía Jesús a los apóstoles: que predicaran el reino de los cielos, que había llegado, que lo vamos a ver ahora, que expulsaran los demonios, que sanaran a los enfermos y que bautizaran por todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son las cosas que más repitió y las que más énfasis puso Jesús cuando le instruía a los apóstoles, que predicaran el reino de los cielos. Y Jesús dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Cerca significa, o sea, comparado con lo que ya había vivido el hombre, cerca tiene dos sentidos. Uno, porque está el reino comenzando. Está cerca porque estaba por morir Jesús y resucitar. Y ahí comienza el reino de Dios, que va a ir creciendo hasta llegar a plenitud en el cielo. La plenitud del reino de los cielos lo vamos a tener en el cielo. ¿Pero qué es ese reino de Dios que comienza con Jesús? Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reinado de Dios que está en el cielo, el reinado de lo celestial, de Dios en el corazón de los hombres, en el alma. Es decir, Dios entra y toma poder, así como el demonio viene a usurpar un alma, porque es usurpador. viene a tomar posesión de una persona para hacerle daño. Eso se conoce como posesión diabólica, o vejación también, si fuera de otra naturaleza, o obsesión diabólica. Pero, ¿qué hace el Señor? El Señor no hace como el demonio, que es intruso, que viene a violentar a una persona, que le viene a dañar, que se mete sin permiso, sino que Dios dice: abran los corazones, dispongan el corazón, porque yo quiero entrar en él. Conviértanse, porque llega a ustedes el reino de los cielos. Es la gracia de Dios que tenemos adentro. Eso se va a ir creciendo, eso va creciendo, se va desarrollando hasta llegar a la eternidad y allí se plenifica en la vida eterna. Entramos a participar íntimamente de la divinidad de nuestro Señor de una manera más directa. Y ahora en la tierra tenemos esa participación de lo divino, pero limitadamente. Entonces, por eso Jesús en muchas oportunidades en el Evangelio usa muchas expresiones. Por ejemplo, dice así: pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Cuál era la señal de que el reino de Dios estaba llegando? Es decir, la presencia de Dios, la gracia que estaba por llegar. Que Cristo podía expulsar los demonios. Eso es señal de que llegó el reino de Dios a ellos. También decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma y se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después el trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Así es el reino de Dios, como una plantita, es una semillita que va creciendo dentro de nosotros, la presencia de Dios que se va desarrollando hasta llegar a la madurez, el momento de la siega, cuando el Señor nos va a llamar para entrar en la vida eterna, en la plenitud, que es cuando ya está el fruto. También dice el Señor, decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo vienen a anidar a su sombra. Miren qué hermoso, qué clarito. Eso es el reino. Salimos a predicar. ¿Qué tienen que predicar los apóstoles? Que dispongan el corazón, que se conviertan, porque Dios quiere entrar dentro de uno a tomar posesión, a reinar, a gobernar en nuestro corazón a través de los mandamientos, los preceptos, las buenas obras, las virtudes. También decía Jesús, al ver esto se enfadó y les dijo, porque querían apartar a los niños de él. Se enojó Jesús, no lo saquen a los niños. ¿Cómo? Si los niños están primero que ustedes, hay que hacer como niños. Entonces, Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque así como son ellos y de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios es como un niño, porque tiene la pureza, la inocencia. Y es para los niños el reino de los cielos, para el que tiene un corazón de niño puro, simple, transparente, sencillo, que espontáneamente dice papá a Dios. No anda con tantas vueltas, me amará, no me amará, y yo no sé, qué sé yo, que quizás, que tal vez, que muy simple, el niño confía. Él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he venido. Anunciar el reino de Dios. Dijo también, ¿cómo compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Pero ustedes saben que la levadura, para los que nunca hicieron pan, uno le pone la levadura a la masa la deja media tibia, calentita, un lugar así, y empieza a fermentar y se va inflando, se va inflando. Un poquito de levadura infla la masa. Está comparando también que la presencia del reino de los cielos dentro de nosotros nos hace grande a los ojos de Dios, nos hace crecer. Habiéndose preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, él respondió, porque la gente dice, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? El reino de Dios viene sin dejarse sentir, dice Jesús. No lo van a sentir. Y nos dirán, aquí está, está para allí. Porque el reino de Dios está entre ustedes y está dentro de ustedes. Ahí está el reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, dijo Jesús, en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene, compra el campo porque tiene el tesoro. Así es el reino de Dios. Cuando uno lo descubre, deja todo, vende todo para tener eso. Lo da todo, hasta la propia vida, por tener esa presencia de Dios en uno. Por eso que los apóstoles, todos dieron la vida por Cristo. La cantidad de mártires, porque descubrieron el tesoro. El tesoro ese no se descubre si uno no sabe lo que es. Ahora lo estamos explicando. Es la vida de Dios dentro de nosotros. No, podemos tener un cáncer, no importa. Podemos tener sida, no importa. Podemos tener la enfermedad esta que anda dando vuelta ahora en China, no importa. O lo que sea, no importa. Quedarte ciego, ¿qué importa? Si tienes el reino de los cielos dentro de ti. Y en el cielo no solo vas a recobrar la vista, vas a tener infinitamente más que la vista. Entonces uno tiene que aprender que sí hay una cosa que no nos va a quitar nadie, que es esa presencia de Dios que gobierna y reina y dirige nuestros corazones. También es semejante al reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y compra la perla. Porque dice, esto es mi tesoro, el reino de los cielos. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan, recogen en cestos buenos y tiran los que son malos. Es decir, el reino de los cielos, Dios quiere entrar en el corazón de todos los hombres. Murió por todos los hombres. Pero en el momento del juicio solamente entrarán los peces gorditos, aquellos que están llenos de buenas obras, aquellos que tienen la caridad en abundancia, aquellos que tienen virtudes, que supieron vivir como cristianos, que supieron dar la vida por Jesús cada momento del día en los sacrificios diarios. Sigo también poniendo para que ustedes aprendan esta palabra y no se asusten cuando escuchan el Evangelio, el reino de Dios, y uno dice, ¿y eso qué es? Bueno, acá sabemos, es la presencia de Dios dentro de nosotros que comienza en la tierra y va a culminar en el cielo plenísimamente. Así sucederá el fin del mundo. Saldrán los ángeles, repararán a los malos, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Así será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Dijeron sí. Él les dijo, así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Está haciendo alusión al Antiguo y al Nuevo Testamento. Miren qué hermoso. Nosotros venimos a sanar. ¿Cómo no va a sanar una persona con la gracia de Dios? Claro que sí. La gracia sana a las personas, pero no la sana, no le sana un granito. Sana el ser mismo mío, mi ser, el ser que Dios me ha dado, lo sana desde el alma, desde la esencia del alma, la va sanando y va sanando todo mi cuerpo también y me llena de alegría y de paz y de una depresión, de una angustia, de una tristeza, de una rabieta, de un enojo. Me va haciendo bueno, me va transformando. Hay una sanación y esa gracia que está dentro de mí, que es la presencia de Dios, hace que el demonio se aleje, huya, se distancie, porque él no puede estar ahí, le molesta. le molesta la presencia de Dios. Por eso es importante saber eso. También podemos pedir que el Señor nos cure de una enfermedad. Claro que sí, y a Dios le gusta que le pidan, pero que lo pidan condicionalmente. Porque si uno dice, no, Señor, yo te pido que me sanes, no sé, del ojo, sí o sí te lo pido, más bien te lo ordeno. Pero ¿quién eres tú, por favor? Piensa lo que estás diciendo, no es así. Señor, si es para mí un bien que yo pueda tener el ojo sano, y si eso te glorifica, y si eso no me va a echar a perder, porque así somos los hombres, a veces hay que ver por qué queremos sanar. Y para tener un cuerpito así, y salir a coquetear por ahí, eso es lo que tú tienes y no te das cuenta. Pero Jesús sabe que si te sana te va a hacer un daño enorme, enorme. ¿O no? Por eso algunos sí, otros no. Al que sana es porque sanándole va a ser mejor. Y al que no le sana es porque no sanando alcanzará la vida eterna. Entonces en eso nosotros tenemos que tener cuidado. No venimos a decirle sí o sí me tienes que sanar. No, porque el que viene con humildad a decirle Señor, si tú quieres nada más, ese ya está sano. Ya sanó. De otra manera y más profundamente. Ya sanó. Y ya no va a querer que le sanen el granito que tiene acá para, por la vanidad que tiene, que se le salga el granito. Porque somos así. No sabemos pedir. No sabemos. Pregúntele a un niñito de 3 años, díganle que ustedes son, no sé, los hombres más millonarios del mundo, que pidan algo, 3 años, a ver, ¿qué pide? Lo que me pidas te daré, un caramelo, no, espera, pide más, 2 caramelos, no, pide más, no sabemos pedir, así somos con las cosas de la fe, no sabemos pedir. Yo estoy seguro que si se aparece Jesús aquí, primero que si se aparece, nos derretimos de amor y vamos a pedir el cielo, seguro. Pero supongamos que se escuche una voz que diga, pídeme lo que quieras. Las cosas, Dios mío, que nos agarraríamos la cabeza, las cosas que pediría el mundo. Yo he escuchado cada cosa, he escuchado gente llorando, diciendo, yo le pido a Dios tanto, tanto no me concede lo que yo le pido y lo pido. Ay, ¿qué le pides? A ver, ¿qué le pides? ¿Qué le pides? Tener dinero. ¿Quién eres? Yo soy un empresario, pero de muchísimo dinero. Pero pide más dinero porque las cosas no le están yendo como él le estaba pidiendo y estaba soñando para ese año. Pero hay gente que se está muriendo de hambre. Es que no tenemos idea lo que pedimos. No tenemos idea. ¿Hubieras pedido una gotita de gracia de Dios en tu alma? Esa es riqueza para la vida eterna. Eso es riqueza. Una vez iba un hombre que había cosechado trigo, un hombre que tenía bastantes bienes, y vio a un pobre que había en la calle. Él llevaba su saco de trigo. Y el pobre le estiró la mano pidiéndole que le diera algo de trigo para comer. Ellos molían el trigo y por lo menos se hacían un pancito. Y metió la mano en la bolsa y le dio un granito de trigo. Y se empezó a ir. Pero se arrepintió. Se volvió atrás y le dio otro granito de trigo. Y cuando se estaba yendo se volvió a arrepentir. Volvió y le dio un tercer granito de trigo. El pobre le agradeció con muchísimo amor, con un gesto de cabeza. El hombre se puso contento y se fue con el peso de los granos restantes. Y cuando miró para atrás, ya no vio más al pobre, desapareció. Le llamó mucho la atención. No podía saber qué pasó, que desapareció el pobre. Se le ocurrió mirar dentro del saco y encontró 3 pepitas de oro. 3 pepitas de oro. Podría haber dejado el saco entero, ¿verdad? Y hubiera encontrado toda la riqueza. Esto nos muestra un poquito que Dios paga de una manera. Era Jesús que le pidió algo a este hombre. Dios paga de otra manera las cosas, no como los hombres. El reino de los cielos supone la violencia interior, es decir, mortificación. Tengo que privarme. Para venir aquí hoy ustedes se tuvieron que privar. Ustedes están acá de lejos vienen con sacrificio a escuchar una misa, a pedir sanación del alma, la liberación, pedir por la familia, a ponerse en contacto con Dios, a tener vida de oración. Hacen sacrificio para estar aquí, porque aman. ¿Algún interés hay? ¿Cuál es el interés número uno? Amar y ser amados. Eso es fabuloso. Venir a amar, a adorar a Dios. A ver, yo te vengo a adorar. Después te vengo a pedir. Te vengo a dar gracias también. También te vengo a pedir, pero si es tu voluntad. Esa es la manera que tenemos nosotros de dirigirnos a Dios. ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Por qué no nos creó amando? ¿Por qué? Y yo preguntaría, ¿un árbol de manzana puede ser bueno, pero no puede amar? Escuchen bien, razonen. Un árbol de manzana puede ser bueno también, pero no puede amar. Es bueno en sí, pero ¿por qué no puede amar siendo bueno? Porque no tiene la libertad de amar. Al tener la libertad, cuidado, porque se puede convertir en una manzana mala, agria, fea, porque tiene libertad de decisión. Si Dios la crea para comer, el hombre la crea rica, atractiva, la manzana, pero sin libertad. Si al hombre Dios lo hubiera creado sin la libertad, bueno, seríamos buenos, pero no podríamos amar. Necesitamos la libertad, pero al tener la libertad podríamos no amar y entonces a ese se le llama malo. Entonces uno dice, ¿por qué Dios no crea a todos buenos y se terminó todo? Porque seríamos buenos, pero no podríamos amar. Porque todo lo que Dios hace es bueno, pero no podríamos amar. Así hizo a los ángeles, los hizo buenos y libremente, libres, buenos y libres. Al ser libres, algunos eligieron amar, otros amarse, no amar, porque el amor verdadero es buscar el bien de la persona amada. Este es un grupo, se replegó, se buscó a sí mismo. ¿Por qué Dios creó un árbol para que el hombre no lo comiera en el paraíso? ¿Por qué puso un precepto? Justamente para probar el amor del hombre, porque el hombre es libre y al ser libre tiene opción de elegir. El árbol ese del paraíso representaba la voluntad de Dios, representado en un árbol, en un fruto. El que lo comía desobedeciendo significaba que no le interesaba la voluntad de Dios. Y el amor a Dios se iba a expresar a través de un gesto concreto, de una obra concreta. Porque el amor sin obra no se puede hacer. Porque Adán y Eva podrían haberle dicho, si te amamos, bueno, vamos a ponerlo por obra. Tenemos un precepto, ahí se va a manifestar el amor. Cuando hay una obra concreta para hacer, al haber una obra concreta, el amor se pone a prueba. Y si el amor está probado, es verdadero amor. Porque el amor verdadero está probado por el sufrimiento también y por el sacrificio que uno tiene, porque al privarse de algo manifiesta su amor. ¿Por qué el mal en el mundo si Dios es bueno? Él te lo dice a ti. A ver tú, ¿por qué el mal en el mundo si yo soy bueno? Él nos pregunta eso. ¿Por qué nosotros nos preguntamos hacia Él? Él pregunta hacia nosotros y nos dice, ¿por qué son malos si yo soy bueno? ¿Por qué hay mal en el mundo si yo soy bueno? ¿De dónde viene entonces? Porque si yo soy bueno, de mí no viene. Viene de ustedes. Fíjense todas las falsas razones que hay en el mundo. ¿Por qué el sufrimiento si Dios es bueno? Jesús, Dios te pregunta a ti, ¿por qué has elegido sufrir si yo soy bueno? Le dijo a Adán y Eva, le podría haber dicho así. ¿Por qué eligieron sufrir y que sufran todos los hijos que van a...? Si yo no les enseñé eso. Yo soy bueno y yo solo quería que ustedes hicieran el bien. Y les dije que eso era un mal. Pero ustedes querían conocer, querían hacerse poderosos como yo, eligiendo el mal. Es todo al revés. Porque la gente cree que Dios tiene la culpa de los males en el mundo. Y es una blasfemia, es un pecado gravísimo. Ahora que se está quemando Australia, ¿verdad? Tantas hectáreas y muchos animalitos, millones y millones. ¿Por qué Dios nos hace esto? Dice la gente. Dios no quiere que se queme ni un pajarito, ni una planta. Porque las crea para que a través de ella tengamos nosotros la alegría de poder amar a Dios en gratitud. Entonces Él no quiere eso. Esas son consecuencias del pecado que ya están en la naturaleza. Terremoto, tempestades y todo lo que viene, porque había un orden. Ese orden se rompió. Esa armonía entre el hombre y la creación se rompió. Y ahora el dolor y el sufrimiento son causas de que nosotros podamos manifestar el verdadero amor de Dios, que es imposible vivir de verdad ese reino de los cielos si no estamos dispuestos a probar con nuestros sufrimientos que verdaderamente le amamos a Dios. Y el único caminito del verdadero amor es el amor sellado por la cruz, que tanto miedo tiene el mundo. El amor debe estar sellado por la cruz, por el sufrimiento, para que sea auténtico ese sufrimiento y ese amor. Estamos en momentos muy difíciles viviendo en la iglesia. Se los voy diciendo, abramos los ojos, no condenemos a nadie, no hablemos mal de nadie, pero estamos viviendo momentos muy difíciles. Se está adorando la naturaleza y se están olvidando de Dios. Y lo están haciendo la jerarquía, muchas veces lo hace la jerarquía de la iglesia, porque entra la tiniebla. Uno cuando entra en la tiniebla no ve nada. Acá a veces viene la... Bueno, no decimos tiniebla, pero es la nube. Cuando está la nube no ve uno, entonces se choca todo. Pero eso entra dentro del alma, de la mente, y es un serio problema. Porque hay lugares donde están adorando a la Pachamama, es decir, la diosa de la tierra. Se terminó Dios, el verdadero Dios. Es lamentable. Si viene una Dios nos dice, ¿por qué son malos? ¿Por qué hay mal? Él nos pregunta a nosotros, ¿qué pasaría si viene un terremoto? ¿Qué pasa si viene un tsunami? Ah, no, esas son cosas de la naturaleza, no pasa nada. Dicen algunos, y sacerdotes por ahí dicen, ¿eh? No pasa nada, el tsunami es el tsunami. Y un terremoto es porque abajo de la tierra eso tenía que suceder. Como desenganchando todas las causas primeras y segundas, como si no tuviera relación nada con nada. Si yo hago así, se siente un ruido. Causa-efecto. Si yo cometo pecado, si el hombre peca y rompe la armonía del universo, porque todo fue hecho para el hombre, hay causa y hay efecto. Y las consecuencias vienen después. Claro que todos... Las tempestades, los incendios, los terremotos y los tsunamis, todas estas cosas son consecuencias del pecado del hombre. Porque Dios castigó el pecado a través del diluvio. ¿Por qué vino un diluvio? Si yo creo en la Biblia, yo sé que el diluvio vino por el pecado de los hombres. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidas, aniquiladas con fuego que vino de arriba del cielo? No sé si habrán sido meteoritos, no sé qué pasó ahí. ¿Por qué? Por el pecado de los hombres. Entonces, es así. ¿Por qué sufrimos las enfermedades y todos nuestros pecados? Y Dios nos dice, ¿por qué son así? ¿Por qué por culpa de ustedes hay terremoto y muere gente? ¿Por culpa de ustedes? ¿Por qué no se arrepienten, no se convierten? Yo creo que si la humanidad entera se convirtiera y se pusiera de rodillas a pedir perdón y a rezar, se terminan los terremotos y los incendios. No sé si total y absoluto, pero casi extinguido. Se los digo porque, por ejemplo, en Argentina, Salta, una provincia que sería un estado, Nuestra Señora del Milagro y el Señor del Milagro, siglo XVII, se venía San Francisco de Sales, un gran santo, San Francisco Solano, un gran santo, predicaba: Salta saltará, Salta es la ciudad, una ciudad enorme, Salta saltará y Esteco se hundirá, un pueblito que se va a hundir por el terremoto. Si no se convierten y hacen penitencia, Dios lo ha manifestado a él, al santo. No le dieron importancia. Tembló todo Salta, una ciudad gigantesca, y se hundió Esteco se hundió, una ciudad. Al poco tiempo, de vuelta, viene un terremoto por el pecado. Ay, sí, se pusieron a rezar, sacaron el Cristo, el Señor del milagro, porque empezaba a temblar así, y rápidamente sacaron el Cristo y frenó. Y no hubo el terremoto que hubo. Y además empezaron a haber un montón de milagros con el Señor del milagro y la Virgen del milagro. Entonces, rezando, se aplacan estas cosas. No porque Dios sea malo que te mueve la tierra, porque tú estás agrediendo. El hombre, todo está hecho para el hombre, y el hombre rompió esa armonía. Es el pecado del hombre que hace que estas cosas sucedan. Causa y efecto. No directamente. Si yo cometo un pecado ahora, no quiere decir que mañana voy a tener un terremoto. No es así, directo, sino indirecto. Se va acumulando las cosas, se van acumulando solitos. La forma en que el hombre vive repercute todo eso en la armonía general del conjunto del universo. Porque lo que estamos haciendo ahora, que es dejar de amar y adorar a Dios para empezar a adorar y amar la naturaleza, cuidado, porque eso es lo peor que podemos hacer. Mirar las criaturas y dejar de mirar al Creador. Cuidado, porque es lo que estamos haciendo. Estamos adorando ya a las cosas naturales. Y la ecología hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Acá nosotros tratamos de tener todo bien limpito, ordenado, que no se tire un papelito. Cuidamos las flores, las plantitas, los animales, pero no los adoramos, porque ellos nos ayudan a nosotros a amar a Dios. Estas cosas nos permiten amar a Dios. Las montañas, pero no las adoramos, porque son criaturas, y yo no puedo desviar mi corazón hacia las cosas creadas, porque entonces cometo un pecado gravísimo. Y es lo que está pasando. El hombre se está volcando a adorar las cosas de la tierra y se está olvidando de Dios. Por eso vamos a pedir que el reino de Dios, más que nunca, lo vamos a pedir, que comience la presencia de Dios en nuestros corazones. Que así sea.